Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. De justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir artiguista, por un país soberano y antiimperialista. Súmate a las ideas y al sentir de nuestra gente. Buenos días, estimada audiencia. Un gusto reencontrarnos con todos ustedes en este espacio que hayamos iniciado justo antes de que largara el coronavirus, como un espacio de todos los domingos a las 9:30 de la mañana, en el marco de lo que va a ser la campaña para las elecciones municipales y en nuestro rol de candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo por la Unidad Popular, este alto honor que nos confirieron los compañeros y que, bueno, se ha transformado en una campaña azarosa en el sentido de que ha sufrido, bueno, postergación, suspensión, incertidumbres, pero una campaña que se inserta en el marco del proceso político, no está ajena a ese proceso político. Pero antes de seguir con nuestras reflexiones, Virginia va a comunicarles las vías de comunicación, ¿no? Y de poder acceder a esta transmisión. Correcto. Bueno, buenos días para todos. Estamos transmitiendo en vivo por las redes de Unidad Popular, la página de Facebook y el Instagram. También pueden mandarnos mensajes al WhatsApp de la radio, 099-326-381. Así que, bueno, recibimos sus comentarios y mensajes por allí. Agradecemos la comunicación, las ideas, las propuestas, también la información de lo que ya está empezando a pasar en distintas zonas de Montevideo. Pero decíamos, retomamos este contacto, parece que hubiera pasado una vida de aquel domingo, que no recuerdo qué fecha fue, que tuvimos una transmisión realmente muy, muy rica, de mucho intercambio. Pero se instaló la crisis y han pasado realmente muchas cosas en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay, en el mundo. Creo que la gravedad de esta pandemia, como se llama, va a dejar lugar va a dejar paso a otra situación de gravedad mayor aún, que es la gravísima crisis económica y social que ya está instalada en nuestra sociedad y en la sociedad global. Pero la crisis de esta económica, social, expuesta por esta pandemia, tiene razones más profundas. Nosotros, en el caso concreto de Uruguay, durante toda la etapa de la campaña electoral para las elecciones nacionales y en la lucha política cotidiana, marcábamos la crisis de un modelo que ya estaba agotado en su proyección. Un modelo que además, aunque no estuviese agotado, incluía la postergación y la exclusión de miles y miles de compatriotas de la vida económica y social. 10 días de epidemia desmoronaron el relato de un Uruguay prácticamente del primer mundo, como nos querían hacer creer. La informalidad, la desocupación, la pobreza, la miseria. O sea, en 3 días pasan miles de uruguayos a situación de precariedad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 15, 16, 17 años de crecimiento económico interrumpido, ininterrumpido, ese crecimiento económico no generó ni justicia, ni igualdad, ni distribución de la riqueza. Por el contrario, consolidó la concentración en pocas manos, cada vez en menos manos, el privilegio de los grandes grupos económicos, fundamentalmente transnacionales, y la precariedad y la inseguridad para el conjunto de los trabajadores. Esto es la primera realidad o la primera conclusión que nos deja esta situación que vivimos, en donde unos pocos ganaron mucho y unos pocos aún menos, en medio de esta crisis siguen ganando más. Pero además en esta crisis del modelo, y también nosotros lo analizamos, lo decíamos, cuando el modelo económico y la sociedad entra en crisis, aparecen expresiones de la extrema derecha. La historia del nazismo, del fascismo, es conocida por todos nosotros. Y en este mundo se fueron abriendo expresiones de la extrema derecha. En Europa, en América, en Estados Unidos. Estos días en Estados Unidos queda expuesta la brutalidad de esa sociedad racista, clasista, xenófoba. El asesinato de un hombre negro, brutal, es la expresión de eso, es lo que se ve, pero cuando se llega a eso es porque hay en esa sociedad ya la podredumbre de esa ideología fascista. Lo de Brasil, un presidente que amenaza un día sí, otro también con el golpe, con arrasar con lo que queda, lo poco que queda de las instituciones. Bueno, en Europa, acá mismo hemos tenido, hasta a nivel parlamentario, expresiones de una derecha extrema, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esta realidad de debilidad también, porque a nosotros esta situación nos ha impedido afirmar la organización, movilizarnos, encontrarnos. Decíamos cuando arrancaba esto, nosotros decíamos, cuidado con el distanciamiento social, cuidémonos, tomemos las precauciones, pero por favor, no nos aislemos, vinculémonos, mantengamos los contactos, ya sea por las vías que hoy la tecnología nos permite, pero hoy ya es admitido que manteniendo la distancia y tomando la precaución, no hay por qué quedarse encerrado, a no ser que tengas elementos de alto riesgo entre cuatro paredes, que eso puede ser hasta peor. Entonces, hay experiencias, ayer la experiencia de la Intendencia de Montevideo, que me parece tenía mucho que ver con campaña político-electoral, porque apareció Daniel Martini a sacarse foto en 18, se le fue de las manos. Pero nosotros con responsabilidad tenemos que ir retomando un nivel de actividad que nos permita marcar la presencia, porque el gobierno está actuando. No dejaron de funcionar políticamente. No dejaron de decidir cosas. Todos los días deciden cosas. Viajan, se reúnen, se encuentran, se muestran, tienen el control absoluto de la prensa. Pucha, si tendrán funcionamiento político. Y van avanzando más allá de lo que es las medidas sanitarias en la aplicación de un modelo de sociedad que profundiza a medidas en términos extremos un modelo neoliberal que ya venía en curso con los gobiernos de Frente Amplio. Un Frente Amplio, además, que está difícil de encontrarle el perfil ante la denuncia de que la ley de urgente consideración era prácticamente la hecatombe. Hoy festeja el Frente Amplio que recortaron cosas de la LUC, cosas que ya se sabía que iban a recortar, y terminaron votando el 40% de los artículos de la endemoniada ley de urgente consideración. ¿Esto quiere decir que la ley de urgente consideración no era grave? No. Lo que quiere decir es que objetivamente quienes gobernaron 15 años el país consolidando un modelo al servicio del capital financiero, avanzando en las privatizaciones, transformando el asistencialismo en la bandera de una política supuestamente de integración social, quedan embretados a la hora de votar aspectos de lo que fue su misma política. La LUC es grave. La ley de urgente consideración instala en la enseñanza, en las medidas represivas, en aspectos de avance privatizador, como decía un senador del oficialismo el otro día. No, la desmonopolización de combustible ya sabíamos que no salía, pero está la discusión sobre la mesa, y está la discusión sobre la mesa. Y lo de Antel que sacaron de la ley de urgente consideración viene en la ley de medios. Hay una ofensiva para aplicar un modelo que ya sabíamos que esto era así. En materia de derechos derechos laborales o de los trabajadores, la restricción del derecho de huelga, que ya había dado pasos en el gobierno del Frente Amplio, acá se avanza decididamente. Más privatización, los recortes a la inversión pública. El otro día hablando con estudiantes que están en el proyecto PDCIBA, nos decían, sí, recuperamos el 15% para el PDCIBA, pero no recuperamos el 15% para el Instituto Pasteur, por ejemplo, o para todo lo que tiene que ver con política de investigación. El recorte se viene de la mano de la famosa regla fiscal y, bueno, lo que pasó en Antel. 800 trabajadores con derecho a ser presupuestados, de un plumazo, el Poder Ejecutivo no solamente revocó la decisión del directorio, sino que lo sacó corriendo al presidente de Antel. Ante esta realidad es que decimos nosotros, estimados compañeros, oyentes, que necesitamos, hoy el Uruguay precisa como nunca, que la unidad popular como expresión coherente de la izquierda se fortalezca, se desarrolle, crezca, tenga una mucho más fuerte inserción en todas las luchas populares. En ese camino es que tenemos que voy poner la cabeza de y ubicando también, porque mire que también hay mucho amague de enfrentamiento que no es enfrentamiento. No hay que dejarse llevar por el amague, porque hay quienes dicen, sí, estamos en contra, pero después cuando va a la realidad está en contra. Bueno, pero ahí la unidad popular tiene un papel para jugar, porque estamos convencidos que no solo en la unidad popular, sino en sectores mucho más amplios, dentro de los Frente Amplistas, miles de compatriotas, votantes de Frente, militantes, son gente que objetivamente ven esto con preocupación, se sienten como gente de izquierda, y tienen, tendremos que encontrar caminos para encontrarnos con ellos, con otros compañeros que están realmente preocupados y enfrentados a este modelo que se consolida. Pero acá el papel de la unidad popular es irreemplazable. Es irreemplazable. Hemos construido esta herramienta durante un tiempo importante. Ya llevamos prácticamente 3 elecciones en la que hemos comparecido, primero solo como Asamblea Popular, después como Unidad Popular. Hemos tenido avances, retrocesos, hemos tenido dificultades, pero también tenemos perspectivas. Este es el momento, tal vez, en el que nuestra responsabilidad es mayor para poder darle a nuestro pueblo una herramienta de unidad, de construcción de unidad y de lucha. Y en este marco es que se inserta la campaña por las elecciones municipales. Es verdad que hoy vos vas a un barrio y decís, mirá, vamos a hacer la campaña por la elección de septiembre, y te miran seguramente como bicho raro, porque el problema es el trabajo, es la comida, es la vivienda. Pero poco a poco eso se va a ir insertando, porque la campaña para las elecciones municipales son también, y son otro campo de batalla en el que decidimos estar para confrontar modelos, y nos tienen que servir justamente para poder encontrarnos con mucho más compatriotas, con mucho más gente del pueblo, para empujar en el desarrollo de nuestra organización a nivel territorial y levantar soluciones, propuestas absolutamente antagónicas con lo que está vigente y con lo que va a estar en juego en la campaña electoral. Esta realidad de la epidemia o la pandemia puso en jaque el sistema de transporte. Puso en jaque el sistema de salud. Y nosotros en eso, dos elementos concretos, tenemos una propuesta realmente antagónica a lo que está presente, tanto desde el oficialismo a nivel nacional como de la oposición mayoritaria a nivel nacional, o del oficialismo a nivel departamental y la oposición mayoritaria a nivel departamental. Estaba escuchando hoy temprano en los informativos que el sistema de transporte colectivo está en crisis total. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema de transporte público acá está en manos privadas. Entonces, cuando Vos estás hablando, y nosotros concebimos que el sistema de transporte en una ciudad como Montevideo, en general, pero en una ciudad grande, es esencial para los trabajadores, para la vida social. ¿Cómo vamos a trabajar si no hay ómnibus? ¿Cómo vamos al hospital a darnos la vacuna, a atender los chiquilines, a ver a la familia o a un espectáculo deportivo si no tenemos el transporte? Ahora, cuando eso se transforma en un objeto de lucro, deja de cumplir el papel social. Y ahora están reclamando una gran ayuda de los dineros de quién. Del Estado, de todos nosotros. O sea que cuando dan ganancia, ahí las ganancias se privatizan. Pero cuando dan pérdida, las pérdidas se socializan. Para tener un transporte caro, ineficiente, que bueno, no tengo que explicarle cómo se viaja en tiempos normales. Es el momento de poner en cuestión qué sistema de transporte tenemos. Así como, bueno, no solamente un transporte remunicipalizado o municipal, sino qué sistema de transporte, qué modelo, qué forma de transporte, cuando estamos planteando nosotros poner todo el énfasis en la instalación de un transporte eléctrico y la conquista de un tren de pasajeros en toda el área metropolitana. El otro día hablando leyendo un material, creo que eran vecinos de una ciudad de Canelones, de Pando, donde decían, queremos volver a ver pasar el tren de pasajeros. Vaya si será una necesidad. Pero bueno, porque el tiempo se va y seguramente hay intervención de algunos compañeros. Si hay mensajes, pasamos a ellos y después concluimos este primer encuentro. Sí, tenemos muchos usuarios de Instagram que están saludando. También algunos saludos, más que nada, son que tenemos en Facebook. Tony Molina, para que ya te digo que estamos por acá, que dice, buen día, Karen, buenos días, equipo, qué bueno ver a Rubio. Marta Adriana, buenos días. Gastón Armengo, saludos desde La Paz. Jorge Luis Palma, Tito Rolando también, saludando. No tenemos preguntas, tenemos saludos por ahora nada más en ambas redes. Les recordamos que pueden mandar sus mensajes por WhatsApp al 099-326-381. Es el WhatsApp de la radio, así que bueno, recibimos por ahí los mensajes. Sí, en estos minutos que nos quedan. Estamos hablando de las propuestas, ¿no? La del transporte. El tema de que está en la plataforma electoral, la instalación de una red de mercados municipales con precios subsidiados para los productos de la canasta básica. Incluso la instalación de un frigorífico municipal para procesar no solamente carne, sino frutas, verduras. En estos días, cuando el gobierno llegó al acuerdo de precios con las grandes superficies, la verdad que uno no podía sentir menos que indignación. Después que se conoce el salto más grande de la inflación de los últimos tiempos, cuando vos vas a la feria o al supermercado y te golpean los precios en la cara, se hace un acuerdo para mantener los precios que ya subieron. Es brutal. Es brutal. Es una burla a un pueblo que no solamente no ve subir su salario de acuerdo a lo que aumenta la inflación, sino que lo que se viene es una propuesta de rebaja salarial. Entonces, si tendrá vigencia y realidad la propuesta que la Unidad Popular hace en su programa, en su plataforma electoral, hablábamos del tema del frigorífico, del transporte, el tema de la salud. Vimos cómo tuvieron que salir corriendo a reabrir policlínicas que habían cerrado. ¿Cuál es el papel hoy de las policlínicas barriales? Fundamental para garantizar la primera barrera de contención en la atención en salud de la gente. Ahí también el gobierno municipal tiene un importantísimo papel para jugar. Pero quería decirles que la Unidad Popular, creo que fue el lunes pasado, en el Coordinador Nacional, aprobó un documento que es la plataforma que la Unidad Popular plantea para enfrentar la actual situación de crisis que genera la pandemia y el modelo económico vigente. Ahí se plantea una serie de medidas que son, yo diría, únicas Algunas coinciden con algunas propuestas que se han manejado, pero las que, digamos, en su esqueleto es la propuesta alternativa que solo puede plantear una fuerza política de izquierda. Allí están todo lo que tiene que ver con garantizar la vivienda, la educación, la alimentación, la salud, el planteo de dónde sacar la plata. Uruguay se sigue endeudando día a día. Uruguay se sigue endeudando día a día. ¿Y nosotros qué planteamos de la Unidad Popular? Muchachos, ni un peso más de deuda. El otro día el contador Alfredo acá planteaba, en un año vamos a tener que pagar algo así como 6.000 millones de dólares por concepto de deuda. Suspendamos los pagos de la deuda. Ya no digo no el pago, suspendamos. ¿Verdad? Cualquiera puede entender en esta situación de crisis que cualquier ciudadano puede suspender, ni que hablar un país, el pago de intereses abusivos de la deuda. La utilización de parte de las reservas. El terminar con las exoneraciones al gran capital. El frenar el absurdo gasto de UPM. ¿Se acuerdan que este gobierno, el actual, cuestionaba tanto a UPM cuando el Frente lo puso y hizo el contrato más vergonzoso de la historia? Bueno, ¿dónde están ahora esas críticas? Bueno, los invitamos a... Ya está impreso. Esta semana empieza a distribuirse. Este es un material fundamental de trabajo para todos nosotros, militantes de la Unidad Popular, en el mano a mano con los trabajadores, con los vecinos, con la gente. Bueno, por último, nos están llegando saludos desde Rivera. Eduardo América, Carlos Roberto también. Bueno, un saludo a la gente de Rivera. Tito Rolando, que nos dice, es una lástima, los troles eran eléctricos y el amiguismo los fundieron. Bueno, por acá teníamos una pregunta. Saludos al Tito, ahí creo que está en Maldonado viviendo, por lo que sé, y militando. María Ramuspe, Fernando Ferreira, Martín Barrero, también nos saludan desde Durazno. Claudio Fromegat, ¿qué piensa sobre la recolección de basura en Montevideo? Nos hacen esa pregunta. Bueno, sabemos, ayer nos decían compañeros de la zona de oeste de Montevideo que está habiendo graves problemas con la recolección de basura por problemas en los camiones, o sea que hay un déficit ahí. El otro día el candidato del Frente Villar dijo que la ciudad vieja era una mugre. Capaz que hasta yo me puedo eximir de lo dice el candidato del Frente Amplio. Sí. Y tiene razón. Bueno, dijo cosas muy importantes Villar. Dijo que le da vergüenza entrar en los asentamientos. Después de 30 años de gobierno de Montevideo y 15 años de gobierno nacional. Me parece que ha dicho cosas importantes Villar. Y está reflejando una realidad. Entonces, el problema del sistema de recolección de basura, cuando nos reunimos con ADIOM, antes de que arrancara todo este desbarajuste de la epidemia, hablábamos del tema de la recolección de basura y de la falta, primero, de la voluntad privatizadora que han tenido todos los gobiernos municipales, desmontando el sistema municipal de recolección de residuos, no generando respuesta a los problemas que los trabajadores plantean en reparación de vehículos, mejoramiento de la flota, disposición de personal. Y cuando por una vez en la vida le hicieron caso a los trabajadores, que fue este fin de año, Montevideo no tuvo problema de recolección de basura. Creemos que la privatización de la recolección de basura hay que eliminarla. Nosotros planteamos remunicipalizar todos los servicios, fortaleciendo la estructura que debe tener la intendencia y bueno, y con un papel fundamental que deben jugar los trabajadores. Con la basura no solamente es la recolección, es después todo lo que se hace con la basura. Aquí tenemos el absurdo, en la zona céntrica, que a vos te hacen poner los plásticos en un bal, en un ¿cómo se llama esto? Un container. En un contenedor y lo teóricamente orgánico en el otro. Y vos separás en tu casa, tomás, y viene el camión y lo tira todo junto. Es una burla a la gente. Entonces hay que empezar a trabajar realmente, seriamente, en un proceso de clasificación de la basura, de reutilización del utilizable. Todo esto está en el programa de la Unidad Popular. Bueno, algunos saludos más. Acá Claudio, que me pide que aclare, Fromaguet, me costó horrores. bueno, Karen, que nos dice que lo de la deuda ya lo ha hecho Suiza y otros países, que sí, es viable. Sí. Eduard González nos dice un fuerte abrazo. Sin duda mi voto lo tendrás. Soy trabajador del Hospital de Clínicas. Soy testigo de las reformas en el hospital gracias a la UP. Diego Rubén Pérez, que nos dice cuándo empiezan los mercados del pueblo y a favor del pequeño productor. Carlos Roberto, que nos dice algo que nos está diciendo en plena crisis sanitarias es cómo se han abandonado a los más pobres. El MEC ha recibido muy poco monto para becas de estudiantes muy pobres. A ver, disculpen. De 20 estudiantes reciben este año 0,2. Así de golpe, y esto, perdón que está medio entreverado el mensaje. Bueno, como que no están diciendo que qué es lo que está pasando con todo eso de las becas de estudiantes, ¿no? Y con esta situación, cómo los está afectando. Con el tema de la recolección de basura, el problema es los mandos superiores y los mandos medios. Sí, señor. Y bueno, por ahí van cerrando saludos y todos esos comentarios. Claro. Se nos está agotando el tiempo, sí. Ya se nos agotó. Quedan muchos temas planteados, pero la convocatoria... un compañero de Clínica decía que contamos con el voto de él. La verdad que nos alegra, y lo de Clínica realmente es un tema que es orgullo para la Unidad Popular y pero también para los trabajadores, los estudiantes, que es una lucha sin cuartel y la dirección del hospital también hay que reconocerlo. Ahora, lo que le queremos decir, buenazo que voten la Unidad Popular, pero les pedimos un pasito más. Lo que precisamos ahora es gente organizada, son brazos militantes para ir reconstruyendo una fuerza de izquierda que hoy más que nunca es imprescindible para enfrentar la situación que estamos viviendo y que nuestro pueblo además precisa como nunca de una fuerza unitaria de izquierda que proponga un cambio en serio. Nos encontramos el domingo que viene a las 9:30 de la mañana acá en CX36. Muchas gracias por la atención. Y hasta el próximo domingo. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. Por la esperanza de un pueblo trabajador, Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea, a su sentir activista, por un país soberano.